que entregó su vida para tu alma salvar. Muriendo en aquel madero, toda su sangre derramó. A él nadie se la ha quitado, fue por amor que la entregó. Todo aquel que en él crea tendrá la vida y la salvación. Todo aquel que en él crea tendrá la vida y la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo quien tú pueda los pecados borrar. Glorioso nombre, toda lengua confesará, toda rodilla ante él se doblará. La Santa Biblia lo dice en San Juan 3:16, porque de tal manera el Padre al mundo amó, que entregó a su Hijo para morir en la cruz. Ven, recibe a Cristo y tendrás el perdón. Ven, recibe a Cristo y tendrás el perdón. Ven, recibe a Cristo y tendrás el perdón. No hay otro nombre bajo el cielo en quien tú puedas los pecados borrar. Glorioso nombre, toda lengua confesará y toda rodilla ante él se doblará. Capítulo 2, que hay un solo Dios y hay un solo mediador. Le hablo de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Es el regalo del Padre, Él es el único Salvador. Es el regalo del Padre, Él es el único Salvador. Ven, recibe a Cristo y tendrás el perdón.